comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Agradecemos la cantidad enorme de saludos recibidos por los 11 años que compartimos juntos desde este espacio radial. Quienes muchos nos escuchan desde aquellos primeros pasos y otros tantos que se fueron sumando más acá en el tiempo. Nos decía un amigo que tenemos la responsabilidad de difundir. Y esa es una parte sustancial de la comunicación que establecemos. Y en este caso, la tarea es que quede claro que el domingo 30 Uruguay vuelve a las urnas. Y hay que decidir entre dos fórmulas presidenciales. La de dos fuerzas políticas, la del Frente Amplio que lidera Tabaré y la del Partido Nacional con Lacalle Pou. Cada compañero debe aportar su granito de arena para que el Frente Amplio reviente las urnas de votos con la fórmula Tabaré-Sendic. Y desde Argentina nos organizaremos nuevamente para concurrir a votar en el balotaje. Creemos que en el Uruguay el desafío es seguir avanzando y profundizando los cambios. Podremos cambiar las herramientas, podremos cambiar y debemos hacerlo en materia de los métodos que muchas veces utilizamos para relacionarnos. Sabemos que hay algunos enojos, que hay broncas, pero debemos tener claro que la pelea es con la derecha. Debemos tener paciencia y sensatez para comprender que la lucha es de largo plazo. Nuestro objetivo es gobernar con las fuerzas sociales del cambio. Y es allí donde debemos volcar nuestros esfuerzos, juntos, dando la pelea por los ideales, por esta construcción de una nueva utopía, la de las esperanzas, la de la justicia, la de saber que estamos acá, ahora, porque antes otros hicieron posible este sueño. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi jejera. Los paisanos le dicen, mi jejera. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben. Hola, muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada, en el arca de Noé. 7:37 en la República Argentina. Y mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Ahora estamos escuchando a Alejandro Balbis, La Correntada. Paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada. Y vamos a presentar al equipo en el día de hoy, con algunas ausencias, con aviso. Vamos a mandar un saludo grande al señor Jorge García, que se está recuperando de una lesión porque estuvo jugando al fútbol 5. Y le mandaron reposo absoluto. Esa es la voz de quien hoy viste chomba con rayas horizontales, blancas, grises y negras, anteojitos rectangulares, termo en mano, es el señor Manuel Daluz. Bueno, buen día a todos los oyentes. Bueno, reiterar lo que tú dijiste al comienzo en la editorial. Saludar a todos aquellos que no pudimos saludar el sábado pasado, porque la verdad que eran muchos. Vaya un abrazo grande para ellos. Y un abrazo para Pavo Marsilia, que se está recuperando de una enfermedad. Un abrazo también para ella. Ahí está, bien, los saludos correspondientes. Yo tengo otro saludo, para alguien que cumple años. Eleonora Balserini está cumpliendo años, está en Paso de los Toros. Oh, así bien, que le mandamos un saludo. Ahí está, un abrazo grande a Eleonora. Ahí está. Y vamos a presentar, en este caso, quien le va a poner la voz femenina. El toque femenino a De Fogón en Fogón. Una nueva integrante. En este caso, Verónica García Baleirón. Es a quien estamos saludando. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Estás cómoda? Nerviosa. Ahí está. Bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el primer programa acá con ustedes. Pero bueno, acá. Ahí está. Bueno, un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, una mañana preciosa. Cuando me levanté estaba ya el día ya con el cielo celeste, el sol saliendo y la luna como si fuera de noche, impresionante. Oh, un espectáculo. Sí, un espectáculo. Todo eso se vive en el Bajo Belgrano, ¿no? No sé dónde se vive, sí, en algún lado. obviamente el saludo de siempre, el agradecimiento por estar ahí al señor Pablo Mogileski, y le vamos a pedir a Pablo que presente las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. La primera noticia tiene que ver con consolidar la independencia económica. El sistema de pagos en monedas locales firmados entre Uruguay y Brasil se basa en un acuerdo bilateral mediante el cual las personas físicas y jurídicas residentes en uno de los dos países pueden realizar pagos y cobros en sus respectivas monedas y en el otro, según el pago, donde sea el pago. Este convenio estará operativo desde el 1 de diciembre y se exploran similares acuerdos con el resto del Mercosur y de América del Sur. Así lo informó el Banco Central de Uruguay. Es una noticia que apunta a la soberanía y la independencia económica. Con eso tiene que ver este convenio entre Uruguay y Brasil. Por fin. En la inauguración de la colonia lechera en tierras del Instituto Nacional de Colonización de Soriano, la presidenta Jacqueline Gómez dijo que el ente tiene 590.000 hectáreas afectadas según la ley 11.029 en 18 departamentos. Así que el Instituto de Colonización está en 18 departamentos de los 19 departamentos que tiene el Uruguay. Además de 312 colonias, 5.100 colonos. Labor en la que también están involucrados más de 20.000 personas del medio rural. Y la presidenta del Instituto de Colonización valoró el trabajo colectivo para el crecimiento individual de esas familias. En el periodo 2010-2014 se incorporaron 50.000 hectáreas al instituto y accedieron individual o grupalmente a la tierra más de 1.500 familias. En los últimos 9 años se adquirieron el 25% del total de las tierras que tienen en arrendamiento. Así lo explicó la presidenta Jacqueline Gómez. Muy, muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. Ahí está. Señor Manuel Daluz, ¿por qué escuchamos a la hinchada de Peñarol y a la gente de la banda del parque? Y, digamos, es el clásico, ¿sí? Estamos en la víspera, mañana a 18 horas en el Estadio Centenario, se van a medir Nacional Peñarol. Pero también, bueno, hay otros clásicos que se van a jugar. Hoy se juega uno, muy importante. Vale aclarar que estamos en la fecha 12 de la apertura. Se van a disputar 5 partidos hoy. Y el que resalta es un partido importantísimo para los dos. A las 5:30 de la tarde, hora de Uruguay, en el Estadio Olímpico. Se enfrenta a Rampla Junior y Cerro. Cerro. Esto va a ir por la TV. Y aquí se juega mucho porque los dos están mal. Digamos, hay un tema con el descenso. Más allá de que Rampla duplica porque recién está ascendido. Pero vamos a aclarar una cosa que por ahí poco se sabe. Los defectos del fútbol uruguayo continúan, sí, lamentablemente. Y recién ayer se decidió el estadio donde jugar Rampla Cerro. Para que volviera a la Villa después de esta cantidad de años ausente que estuvo el clásico. La verdad que es una desprolijidad muy grande, sí. Siempre lo estamos marcando nosotros que queremos que sea de otra manera. Pero bueno, evidentemente no están los acuerdos y esta vez parece que el tema... Parece, porque no está muy bien aclarado, parece que el tema es la seguridad. Bueno, como ya dijimos, hoy van a ser 5 partidos, está en el muro de Facebook nuestro, están todos los partidos. Mañana, domingo, a las 10:30 de la mañana, va por televisión, otro clásico, a mi entender, en Jardines del Hipódromo, Danubio, enfrenta a Defensor. Y como ya dijimos, bueno, a las 6 de la tarde, el gran partido Nacional y Peñarol. Ya hay, Eleonora ya puso vamos los bolsos. Bueno, está ya, bien, es la opinión de Eleonora. Con el aliento. Yo quería... La mía también, ¿Cómo, Vero? Vamos los bolsos. Ah, bueno, está bien, apareció una nueva. No, queríamos recordar cómo está la tabla. Vamos a recordar. Nacional está con 30, Racing está con 23, Peñarol con 19, River Plate con 19, el Tanque con 18. Y el descenso está complicado. Tacuarembó con 6, Cerro con 8 y Danubio con 10, con 10 unidades. Difícil para los que están en el descenso, es muy complicada su situación. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Ojalá que todo transcurra con tranquilidad y en paz. Ahí está. ¿Siempre se juega en esta fecha todos los clásicos o es una casualidad? Y no, mire, usted vio cómo es el fútbol uruguayo. Se puede cambiar. Pero se trata de que sean la fecha 12. Porque todos los clásicos, porque se juegan todos los clásicos. O sea, juega Cerro con Rampla, juega Defensor con Danubio, sí. Y Peñarol con Nacional, obviamente. Pero usted sabe que lo de Rampla, perdón, usted sabe que lo de Rampla es nuevo, porque Rampla acaba de ascender. Claro. Pero bueno, ha estado unos años en la B. Si no le acomodamos un clásico a Cerro, alguien más o menos cerca, puede ser un River, alguien más o menos que esté cerca del Cerro. Usted no me vaya a decir Progreso. No me vaya a decir eso. Bueno, yo hago de cuenta que usted no me lo dice, porque eso no es un clásico. Bueno, es que yo sabía que venía la chicana. No. Pero se Progreso está bastante complicado. Sí, también. Pero bueno, los cuadros barriales parece que los que siguen perteneciendo a su barrio y a todo ese tema. Usted se acuerda que hemos hablado un poco de los presupuestos de esos equipos, y tienen ese inconveniente fuertemente, equipos que no han podido entrenar, que no pudieron hacer pretemporada, que no tienen lugar a donde concentrar, digamos, son todas las dificultades que tiene nuestro fútbol, ¿no? De todos los fines de semana. Juan Bautista Morales en la sala, ¿sí? Sí, es hincha nacional. Es hincha nacional, sí, claro. Sí. Mañana quedan borrachos, 14 puntos atrás, dice. Y vivo, están a 11. Es histórico esto, es histórico esta ventaja, pero bueno, yo le digo al amigo la sala, el clásico es el clásico, ¿sí? Mire, yo estando en Uruguay para ir a votar, tuve la suerte de estar con unos compicuos hinchas de Peñarol, y ellos están muy disconformes con Fossati, y me decían una cosa que no está registrado: Peñarol tiene 34 profesionales rentados. Y uno ve a lo que juega y a lo que pone, y todo el mundo no pueden entender, porque aparte dicen que son todos jugadores traídos por este técnico, no es que algunos se lo colocaron, ¿sí? Porque puede ser, vio, que le traigan alguno, bueno. No han tenido la respuesta futbolística que la hinchada de Peñarol quisiera. Han perdido partidos imposibles, dominando, no la meten adentro, bueno, todo esto. Y esto hace, lo del Clásico, usted sabe, ya se vendieron todas las entradas, ayer quedaron todas agotadas, no hay más entradas, o sea que el Centenario va a estar de bote a bote. Ahí está, bueno, que sea un buen espectáculo deportivo y en paz. Ojalá. Yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Estás escuchando De Fogón en Fogón. La cultura es territorio de la libertad, lugar de encuentro democrático, espacio de creación permanente y colectiva de la identidad de nuestro pueblo. Ese es el lugar que todos merecemos y en el que todos contamos. Y además, cultura es generación de empleo. Por eso, este viernes 7 de noviembre, nos volvemos a encontrar en el ciclo Uruguay por Más, con la presencia del doctor Tabaré Vázquez y referentes vinculados al área de cultura. Acércate al Salón Azul de la Intendencia de Montevideo a las 19:30 horas o seguilo en vivo por BTV y FrenteAmplioTV.com, porque Uruguay no se detiene. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, 7:52 aquí en la República Argentina. Y vamos, en este caso, a presentar a quien está del otro lado del océano, al señor Roberto Sabán. Buenos días. Acá también en Frankfurt, una mañana soleada. Y quiero darle la bienvenida a la nueva compañera en la mesa, a Verónica García. Que bueno, que tenga un futuro próspero con nosotros y que nos aporte lo que nos está faltando, que es la cuota femenina en el programa. Y un poco de inteligencia, ¿viste? Porque nosotros, no solamente femenina, que sea un poco inteligente también. Gracias, compañero. Claro, que no. Hey, gente que no se coma las S, ¿viste? Que podamos hablar sin falta de ortografía. Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, Roberto, ¿cómo va? Verónica, yo les cuento de acá de Frankfurt. Acá se está festejando mañana se cumplen los 25 años de la caída del muro de Berlín, fecha fundamental en la historia reciente del mundo, y hemos subido a nuestro canal de Fogón TV una entrevista con el embajador uruguayo en Alemania, que casualmente también era embajador o estaba a cargo de la oficina diplomática del Uruguay en la República Democrática Alemana ex-soviética, ¿verdad?, del otro lado. Así que es una linda entrevista porque vuelve a ser embajador uruguayo en Alemania 25 años después. Una entrevista que hicimos ayer y que me pareció que vale la pena que podamos difundir cómo vivió, cómo funcionó el Uruguay en esos días claves de la historia del mundo. Fantástico, Roberto. Nos vamos a meter en el segmento cultural y vamos a escuchar un fragmento para que después nos desarrolles de jazz rioplatense en Alemania. Vamos arriba. Bueno, voy a decir que yo soy Wilson de Oliveira, soy de Montevideo y hace ya 40 años que estoy en Alemania, donde vine de visita por dos o tres semanas y ahí estoy, han pasado ya 42 años. Que se lleva mi canción. Ahí está, Roberto. Bueno, ahí escuchábamos a Wilson de Oliveira desde Alemania y haciendo jazz en Alemania. Este músico es Gille, es un músico que pertenece a la Orquesta Sinfónica de la Radio Frankfurt, un músico de altísimo vuelo, que tiene un grupo que se llama los Red Hottentotes, que es un grupo de jazz de los años 30, 40, que suena espectacular, y que además tiene en su plantel un marplatense. Un hombre, un muchacho joven, Valentín Garnier, que hacen ahí una dupla rioplatense haciendo el tradicional jazz norteamericano en un espectáculo que fue grabado en el Museo Histórico de Frankfurt y con el enorme placer de encontrarse con un uruguayo con una historia fantástica porque llegó a Europa en el vapor Tacoma. Así que imagínate los años que este gran músico uruguayo está haciendo, dejando muy en alto los valores del Uruguay. Ahí está, fantástico. Roberto, vamos a estar subiendo al muro de Facebook lo que vos pudiste hacer a través del canal de YouTube. Y además, tuviste la posibilidad de estar en el Museo Etnográfico de Hamburgo. No estuve personalmente, pero hemos hecho una nota con la cónsul, que vamos a continuar esta presentación en la próxima semana con una entrevista más ampliada. Acá se trata de una exposición muy fuerte desde el punto de vista patrimonial para el Uruguay. Se trata de piezas realizadas en madera, pequeñas piezas en madera realizadas por los indígenas que poblaron la zona del Uruguay en la cual se establecían misiones jesuíticas. Esta es una muestra que ya estuvo presente en el Museo del Vaticano y ahora está en Hamburgo y se llama Uruguay en Guaraní, presentada en un museo etnográfico de altísimo nivel en Hamburgo, donde pudimos recoger la palabra del director de este museo, que habla perfectamente español y que lo pueden escuchar allí en el audiovisual que hemos subido, y que continúa hasta fin de mes, después va a Andalucía, y en la semana vamos a volver a conversar con la cónsul Elizabeth Bogosian, que ha dado justamente ayer una conferencia sobre el tema indígenas en el Uruguay. Ahí está, fantástico, Roberto. Y te vamos a llevar a otro plano, en este caso, porque tuviste la posibilidad, ya que estamos con el tema del clásico y el fútbol, tuviste la posibilidad de entrevistar a un uruguayo que está jugando al fútbol en Alemania. Sí. Se llama Felipe Araújo, tiene 19 años, es titular del Victoria Griesheim, que es un cuadro que está bastante abajo en la tabla de la Liga de Hesse, pero que tiene una gran hinchada en la ciudad de Darmstadt. Felipe Araújo está jugando en este equipo desde hace ya algunos meses como titular y ha traído en esa cosa solidaria que tenemos los uruguayos, ha traído un gaullo a Bruno Maia, un muchacho que también, 19 años, que es jugador de algunos equipos en Porto Alegre, que también está jugando en la reserva de este Victoria Griesheim, y a los dos los encontramos en el consulado uruguayo en Frankfurt, hicimos una nota y estaremos próximamente, justamente hoy está, en este momento están jugando un clásico en Darmstadt, me invitó, pero lamentablemente el programa me impide estar, así que ya trataremos de estar viéndolo jugar. Es un muchacho de Rivera y es un pibe con las cosas muy claras para adelante. Vale la pena escuchar la entrevista que hemos hecho y que está subido ahí en nuestro canal. Ahí está, Roberto. Bueno, ¿quedó algo pendiente? Mirá, quedó una sola cosa pendiente que me pareció que vale la pena recordar o mencionar. Diga usted. Acá hay lo que se llaman las piedras de tropezar. Son unos pequeños cositos de bronce que están en la vereda de tanto en tanto enfrente a las casas, que recuerdan, de acá deportaron a fulano de tal en tal año y fue asesinado en tal campo de concentración. Bueno, sabés que esto sí, hay 60.000 de estas en todas las ciudades de Alemania, pero frente al consulado, frente a nuestro consulado, donde está nuestra bandera, nuestro escudo, le han puesto una nueva, pues se ve fresquito el cemento, y se trata de una persona que sacaron de esa casa en 1944, era un enfermo mental, porque además de los judíos y los gitanos y los comunistas y los anarquistas, se llevaban a los enfermos mentales. Bueno, desde esa casa sacaron un enfermo mental que después terminaban eliminando como a los demás. Era el tema de la raza pura. Así que la memoria reciente y el recuerdo está constantemente presente en este país, el tema de la memoria, que sé que es un tema que a Verónica le puede interesar. Y justamente Múnich ha prohibido esta semana la instalación de piedras en sus veredas. Múnich es la única ciudad en Alemania que no permite que estas piedras se instalen en las veredas. Ahí está, interesantísimo, Roberto. Y bueno, te agradecemos mucho la participación y, como siempre, un lujo tenerte acá. Un abrazo y que tengan buena semana. Igualmente, Roberto, un abrazo. Saludos. Grande. Iba por la calle silbando, despacito la vamos llevando. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella. Esta noche brindo. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Algún día verás que me voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cuando empiece a amanecer y aclarar el horizonte y se empiece a divisar el negro perfil del monte, les estaré diciendo ¡festeje! Uruguay no se detiene. Vota Frente Amplio. Saben quién es quién y nadie duda cuál es cuál. Si ya no encuentro una explicación para este mundo, la culpa la tengo yo. Tanta violencia. Estamos escuchando Congo para pensar. La puerta abierta ya no existe más. Hay un candado que bloquea la realidad. Para pensar, te pido que lo escuches, es para pensar. Y yo te pido que lo escuches, es para pensar. Alguna de las personas que se comunicaron a través del Facebook, en este caso, María Isabel Aldacor dice: muy bueno el programa, esperando el clásico mañana, soy tricolor y para el 30 estaremos en Montevideo juntos por tercera vez. Saludos a todo el equipo de la radio, dice María Isabel. Elsa se comunicó y dice: me encantó una voz femenina en el equipo, buen programa, compañeros. Es conocida esa persona, ¿eh? Sí. Bastante conocida. Sí, sobre todo por mí. Mandó saludo Daniel Cagiani, Lilian Galán, sí, que seguramente tenemos parte de la nota que no pudimos pasar el sábado pasado. Dos diputados electos, Danielito y Lilian. Exactamente. Mirta Miravalle dice: buen día, compañeros, felices 11 años, más feliz con el triunfo, pero más con el no a la baja. Viva la generación del no. Saludos para todo el equipo, dice Mirta. Después también se comunicó Graciela Carro, dice: buenos días, escuchándolos y esperando el 29 para volver a mi país. El 29 porque va a ir un día antes. Y está bien. A confirmar el triunfo, orgullosa de mi pueblo que quiere seguir avanzando hasta la victoria, dice Graciela. Así son algunos de los mensajitos que recibimos a través del Facebook. También hay gente que se comunica al 5275-0770. Buenos días, compañeros, felicitaciones por los años en el éter, como se decía antes. Y pregunto yo, ¿hay alguien que sea hincha de Peñarol, por lo menos que sea más inteligente? Y otra preguntita, por favor, y esto va en serio. A ver si saben algo de los pasajes para ir a votar el balotaje. Por favor, gracias. Hugo de General Rodríguez. Muy buenos días, mi nombre es Celina, vivo en Paso del Rey. Quisiera saber si ya saben de qué manera y cómo vamos a viajar y su costo. Un beso grande y muy bueno el programa. Gracias. Para pensar, oh, oh, oh. 8 horas, 8 minutos en la República Argentina. ¿Alguien de Peñarol que levante la mano? Alguien de Peñarol inteligente, dijo. Que estén llamando. No, aludió a que los de Peñarol son inteligentes. Ah, bueno, pero está bien que le conteste un hincha de Peñarol inteligente. No levanta nadie la mano en el estudio, miro para... No, y menos, no encuentro... Acá sí. No encuentro nadie de Peñarol, no, pero bueno, no importa. Alguno seguramente va a llamar y se va a poner a disposición del señor. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, no vamos a decir las cosas que está diciendo el operador, pero bueno. Sí. Vamos a tratar de mantener la reserva. Sí. Pero bueno, le mandamos un saludo a Hugo. Con respecto a... al tema del pasaje para la segunda vuelta, para el balotaje. Bueno, se supone que a partir de la semana que viene, es alrededor del miércoles o jueves, podremos tener alguna respuesta positiva en cuanto a este tema. Sabemos que se está trabajando en dos frentes, ¿sí? En el frente de los micros para viajar al litoral y con el tema de los barcos para ir a Montevideo. Pero bueno, vamos a estar informando. Vamos a estar informando una vez que tengamos concretamente la metodología y la operatoria de cómo va a ser, en este caso, la segunda vuelta de cara al balotaje del 30 de noviembre en el Uruguay. Tenemos una información que tiene que ver con el consulado del Uruguay en Buenos Aires. Hoy, ¿sí?, la cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro, asistirá a los compatriotas en Carboclor. Esto es en Avenida Coronel Larrabure, así se dice, sí. Larrabure, Coronel Larrabure 174, esto es en Campana. El horario de 11 a 13, ahí va a estar atendiendo el consulado. Repetimos, en Carboclor. La gente de Campana sabe dónde es Carboclor. Carboclor es una empresa argentino-uruguaya, ¿sí? Ahí va a estar la cónsul y va a estar atendiendo a todos los compatriotas que se acerquen. Entonces, a la zona de Campana, en Carboclor, ahí en la calle Larrabure 174, en el horario de 11 a 13. Y bueno, hablando de la colectividad uruguaya, este fin de semana están las ferias. La Feria de las Colectividades en Migraciones, que esto se hace todos los años, es un evento muy importante, donde todas las colectividades que residen en la República Argentina, vamos y ponemos nuestro stand. Uruguay, por supuesto, que tiene el suyo. A partir de las 11 de la mañana del día de hoy, hasta las 20 horas va a estar abierto, y mañana también a partir de las 10, creo que es, hasta las 18 horas. Ahí 18, está. 19 horas. Como todos los años, ¿sí? Ahí estaremos. Van a haber unos postres muy ricos este año también. Sí, además es importante agregar que van a estar tramitando los documentos para renovar todos los extranjeros que tengan el DNI. Que tengan que renovar el DNI, pueden ir hoy y mañana a Migraciones y acercarse. Están las camionetas ahí. Bueno, yo soy uno de ellos que me renové el año pasado. Ahí, y la verdad que es una operatoria de 5 minutos. Ahí está, perfecto. Entonces, hecha las invitaciones, vamos ahora, Pablo, a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces... Ahí está, en este caso vamos a escuchar al presidente José Mujica hablando sobre las desigualdades que genera este sistema en el cual vivimos. Vamos a escuchar entonces la opinión y la reflexión del presidente José Mujica. Un gusto, amigos, poderlos saludar a través de este espacio para empezar hoy. En este año, en el 2014... las 85 personas más ricas en este nuestro planeta, según estudios serios hechos, en términos redondos tienen la misma riqueza que la suma de todo lo que puede tener la mitad de la humanidad más pobre que vive en esta nuestra tierra. Y estas 85 personas, durante el 2013 y el 2014, no solo que eran ricas, sino que fueron aumentando su riqueza globalmente, los 85, a una tasa de 600 y pico de millones de dólares por día. Esto establece algunas de las reglas básicas del mundo que nos toca vivir. Hay una enorme correlación entre desigualdad extrema y baja movilidad social, pero además hay una relación entre desigualdad y proliferación del delito, porque las grandes diferencias de renta son tal vez la principal amenaza en el mundo para los próximos tiempos. Sobran las pruebas que demuestran teóricamente que la desigualdad económica está vinculada a un conjunto de problemas sociales, sanitarios, como las enfermedades mentales, los delitos violentos. Y esto acontece en países ricos y en países pobres, y repercute en todas las personas, incluso en los ricos. Esta es parte de los caminos políticos. Se nos puede achacar la lucha por un estado de bienestar, no lo negamos. Pero a la larga, la mejor convivencia y la mejor sociedad, uno de los signos inequívocos que debe de presentar, es una sociedad generosa en el reparto para sus hijos. Naturalmente, que tiene que haber diferencias naturales en quien más se esfuerza. Pero una cosa es el esfuerzo gravitante de carácter personal y calificado. Y otra cosa, la multiplicación de la acumulación de riqueza que termina además influyendo inequívocamente, directa o indirectamente, en las decisiones de poder. La concentración excesiva de riqueza es un fermento antidemocrático, no solo por las consecuencias sociales que tiene, sino por las consecuencias políticas en el largo plazo, porque sustituye a la democracia por una plutocracia. Y estos ejemplos cada día están más claros, pero todo esto es una marcada consecuencia de eso que se puede llamar el fundamentalismo de mercado. Ese mercado que nunca puede prestar atención a la distribución de los ingresos ni a la idea de una sociedad más justa. Porque si bien los hombres adentro llevamos un ángel de la competencia, también llevamos un ángel mayor que tiene ansias de mayor equidad, de mayor justicia, de mayor igualdad en el transcurso de nuestra vida. Fue a la entrada de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo estaba solo, desprendido de un grupo de turistas, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente y otros preferían loritos o lechuzas. Y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Dijo, me lo mandó un tío mío que vive en Lima. Le pregunté, ¿y anda bien? Y él reconoció, atrasa un poco. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón. Que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó. Buenos días, compañeros. Hola, José Luis Bernal. Quisiera saber si nosotros, los uruguayos, que tenemos el documento del DNI, por supuesto, el bordó, también tenemos la obligación de renovarlo. Eso que yo no sé, o si es para los argentinos, si los extranjeros también tenemos que renovar el documento. Ya, muchas gracias. José Luis Bernal. Buenos días. Habla Rosa de Villa del Parque. Ustedes anunciaron la serie que va a haber entre hoy y mañana de las colectividades, pero no dijeron dónde ni el horario. Habló Rosa de Villa del Parque. Si son tan amables, lo pueden anunciar. Gracias. Ocho horas, 20 minutos en la República Argentina. Ahí se comunicaba la gente. Primero lo de la renovación del DNI. Y lo tenemos que renovar todos. Es necesario. Los que habitamos la República Argentina. Así es. Para eso tienen la posibilidad de hacerlo. Todos los compatriotas que tengan que renovar su viejo DNI lo pueden hacer este sábado y domingo en la Feria de las Colectividades, en Migraciones, en Avenida Antártida Argentina, 1355, esto es en Retiro. Claro, donde todos nosotros pasamos largas horas durante mucho tiempo para sacar los documentos. Bueno, ahora no es así, por suerte, va, por suerte no, por una decisión política, vale decir, eso sería lo correcto. Y bueno, ahí se hace la feria, y en la parte de afuera, digamos en la calle que usted está nombrando, están las camionetas de migraciones y te hacen el DNI ahí en 5 minutos. El horario es de sábado y domingo, es de 11 a 20 horas. De 11 a 20 horas. Y el domingo es un poco. El domingo termina un poco más temprano, termina a las 17. Pero empieza a las 10 de la mañana el domingo. Ahí está. Sí. Bueno, esos son los horarios entonces. Entonces recordamos ahí la feria de colectividades en migraciones, Avenida Antártida Argentina, 1355 en Retiro. 2005, 2014, no al Alca. Eso es lo que estamos recordando aquí en De Fogón en Fogón. Vero. Bueno, para abordar este tema me parecía interesante dar un contexto un poco, contextualizar la situación. Nosotros, en el marco del cambio político que tuvo lugar en América Latina, a partir de fines del siglo XX y siglo XXI, y gestando un nuevo escenario de integración regional, donde se retomaron y se iniciaron y se hicieron hincapié en principios de autonomía, inclusión, desarrollo y un camino hacia una política internacional hacia la recuperación de la soberanía, la primera década del siglo XXI nos muestra la disputa entre qué modelos de país e integración regional queremos. Este proceso de liberación nacional que venimos viviendo nos lleva a uno de los hitos más relevantes de esta década, que fue el no al ALCA, que tuvo lugar y cita en Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre del 2005, donde los presidentes de los distintos países de América Latina se reunieron para el desarrollo regional. Cabe destacar que la creación de este encuentro, una de las cuestiones más importantes en las cuales se discutió fue la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, expresión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el resto de los Estados americanos, excluyendo a Cuba. Es importante destacar que este tratado lo que buscaba o implementaba es un tratado desigual entre las economías de Estados Unidos y el resto de América Latina, que llevaba como consecuencia principal a la desindustrialización de las economías regionales y con este modelo de libre comercio y reducción de barreras arancelarias. Es importante que en esta cumbre contó con la decisión política de los presidentes de América Latina de poner fin a estas políticas neoliberales y de desindustrialización. La derrota del ALCA en Mar del Plata, la constitución del UNASUR, la CELAC, el ALBA, son los pasos importantes para nuestros países para lograr esta independencia. Las luchas nacionales de nuestros pueblos, coordinadas con políticas regionales de inclusión, nos llevan a una sociedad más solidaria, a la eliminación de la explotación de los hombres, a la justicia social. Son estos pilares fundamentales los que nosotros tenemos que luchar en este futuro. Ahí está, me parece genial este recuerdo, porque, digamos, sentó las bases, digamos, para lo que mencionaba Vero con respecto a lo que hoy funciona como la CELAC, UNASUR, el ALBA, digamos, o sea, ese momento fue clave para el proceso de soberanía e independencia que vive nuestra América. Claro, quiero decir, yo me quiero referir a otra cosa, a lo acertado que fue esa decisión, porque después, a lo largo del tiempo, vimos lo que pasó con los países que se prendieron en ese tratado de libre comercio, ¿está? Digamos, lo que se hizo al principio fue una soberanía, pararse, decir no, hasta acá. Digamos, todos recordamos a Chávez en el estadio, con Maradona, con toda la gente que estuvo. Bueno, hay cientos de uruguayos que viajaron ese día para allá. Un lugar, yo creo que fue un mojón muy importante en la historia de nuestro país en Latinoamérica. Pero bueno, quiere decir que los presidentes, cuando tomaron esa decisión política, no estaban equivocados. No, para mí fue un antes y un después para discutir esta política de integración que claramente fue luego posteriormente acompañada por estos modelos de integración, tanto el ALBA, la CELAC, UNASUR, que es una de las herramientas más importantes que tenemos, pero claramente no es lo único. Yo creo que tenemos que seguir discutiendo y avanzando en estos modelos de integración. Nos queda mucho por recorrer. Además sabemos que Estados Unidos no se conforma con el no al ALCA y sigue tratando por otros medios, por ejemplo, negándonos por el BID negándonos préstamos, o sea, sigue apretando a los países para que se incluyan o de alguna manera presionarlos. Serían como otras cuestiones que transversales que pasan más allá del ALCA desde otros lugares, pero siguen influyendo en las economías de los países de Latinoamérica. O ofrecer a través de tratados bilaterales tratados de libre comercio. Exacto, claro. Y aparentemente ventajoso para nuestros países. Es muy importante que estamos celebrando estos 9 años del no al ALCA con un triunfo de Evo en Bolivia, con un triunfo de Dilma Rousseff en Brasil y con el triunfo del Frente Amplio en Uruguay. Claro, y no olvidarnos también del triunfo de Correa en Ecuador, ¿no? Sí. Digamos, y lo que pasó con Maduro, que digamos tuvieron que contar 13 veces los votos para legitimar eso. Digamos, es muy difícil, ¿no? Es complejo el panorama latinoamericano, pero bueno, estamos parados, como decían nuestros próceres, tenemos que estar todos juntos, y como decía Vero, muy bien, hay que profundizar estos organismos que tenemos bilaterales de integración, hay que profundizarlo. Ahí está. Se comunicó Wilmar Velasco, dice, mi nombre es Wilmar Velasco y quiero dar la gran noticia de mi primer nieto. Tanto el padre, la madre como yo le hemos puesto la camiseta del más grande. ¿Adivinaron? Sí, acaba de nacer y ya es socio de Peñarol. Mi nieto será un niño feliz. Bueno, dice, felicitaciones por haber tenido el nieto. El tema de la camiseta es un tema de él. Ahí está. Vio que iban a aparecer los hinchas de Peñarol. Sí, sí, aparecieron. Y, sí, sí. Y en cantidad, en una familia entera. Sí, sí, sí. Ahí está. Igual acá seguimos siendo mayoría. Sí. ¿Cómo mayoría? Porque mayoría. Usted no es la de Nacional. Es mayoría. Sí, sí, es mayoría. Ah, claro. ¿Es el cupo femenino ya? Y yo claro. Creo que... claro, por el cupo femenino. Usted claro. Cobra doble. Claro. No sabía que era así. Se comunicó también Marta Cardoso, que le desea pronta recuperación a Jorge García. Ah, sí. Y manda saludos al equipo de Fuerza. Bueno, un besito a Marta. Yo también le quiero mandar un beso especial a Jorgito, que hoy no lo tuvimos aquí. Yo esperaba encontrarlo esta mañana, pero bueno. Se lesionó jugando al fútbol. El sábado que viene... Lo encontramos aquí. Sí, seguramente, seguramente. Roberto dice, Pepe dice que los 85 más ricos tienen lo mismo que la mitad más pobre del planeta. Agrego otro dato, dice Roberto, los dos tipos más ricos del mundo, si gastaran $1,000,000 diarios, tardarían 285 años en gastársela toda. Fundamentalismo de mercado, dice Roberto. ¿Roberto Sabán? Sí, amigo. Exactamente. Buen dato el de Roberto, ¿eh? Ahí está. Entonces, los dos tipos más ricos, si gastaran $1,000,000 diarios, tardarían 285 años en gastársela toda. Claro, uno de los tipos más ricos, casualmente, es Roberto. No. Roberto es rico en otras cosas. Claro. Ahora tiene una nieta preciosa. Exactamente. Muy bien, tiene una linda familia. Así es. Y es un gran compañero. Exactamente, le mandamos un saludo enorme. Quien cumplió años sí. Y no saludé es un amigo suyo y mío, Wilson. Ah, un amigazo. Ahí está. Un amigazo. Ese es hincha de Peñarol también. Exactamente. Claro. Y él se comunicó y dijo, vamos arriba al Mancha. Claro, bueno, una gracia. Había prometido venir a cebar mate, pero y bueno, está. Y sí. Se lo perdonamos. Y es gente que le cuesta mucho levantarse a la mañana temprano, trasnocha como otra gente que uno conoce, que sí, sí, sí. Sí. A que mucha... dice, no, tuve un ratito, nada más. Y... Esa es la juventud. Esa... Bueno. Ahí está. Bueno, nosotros nos pasó el cuarto de hora. No, ya está. A mí me pasó hace rato. ¿Eh? Ahí está. Entonces, recordamos para todos los oyentes: es importante esto de la Feria de las Colectividades porque además pueden renovar el DNI ahí en Avenida Antártida Argentina 1355, sábado y domingo. En Retiro, acuérdense, ¿sí? De 11 a 20 hoy y mañana de 10 a 17. En Retiro, donde sacamos los documentos. Bueno, mañana y pasado, hoy y mañana, perdón, vamos a estar ahí. Ahí está, y le recordamos a la gente de la zona de Campana que estará la Cónsul General del Uruguay en Buenos Aires asistiendo a los compatriotas ahí en Carboclor en el horario de 11 a 13. Nos vamos. Señor Manuel Daluz. Bueno, un abrazo grande para todos, buen fin de... Verónica. Un abrazo para todos, espero verlos hoy en la fiesta de las colectividades. Bueno, Saludos. Ahí está buen señor Pablo Mobileschi. Mil gracias. Nos estamos yendo. Sigan en Cooperativa, que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Incendiándome el alma al partir, si he de partir. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. 770. Compartiendo ideas. Cooperativa. Se siente.